Comenzamos nuestro programa del mañana hoy, hablando de las 7 señales del fin. 7 señales que en este tiempo están sucediéndose, están viniendo al mundo y que están advirtiendo a todos, a cada uno. Católicos, evangélicos, protestantes, adventistas y ateos, que el fin de las cosas está cerca. Que el fin de todo lo que está sucediendo en el mundo que conocemos está llegando, pues, está acercándose. Se está acercando de una forma inminente. Y bueno, deberíamos preguntarnos primeramente, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales que Jesús dijo serían las últimas en anunciar su inminente venida? Jesús, estando ya en el poco antes de morir, poco antes de entregar su vida en sacrificio por el mundo, después de haber sacado los mercaderes del templo por segunda vez, justo antes de su crucifixión, los discípulos, ¿verdad? Dice aquí, en el capítulo 24, el versículo 1 de Mateo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Jesús respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta pregunta, este comentario de Jesús, causó, pues, en los discípulos una pequeña angustia, siendo todavía judíos, fariseos, creyentes acerca de que el templo, pues, es lo mejor para el pueblo. No se imaginaban su religión sin templo. Y Jesús le dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Esto provocó, como dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí tenemos la pregunta en cuestión que Jesús responde más adelante. La pregunta en cuestión es: ¿cuándo serán estas cosas? Las cosas de el fin del templo, de la destrucción del templo, en el momento que no quede piedra sobre piedra. Es la pregunta inicial. Y ellos mezclan esa pregunta con la pregunta de qué señal habría de la venida de Cristo, del fin del siglo. Es decir, ellos hicieron coincidir la destrucción de Jerusalén, del templo, con la segunda venida de Cristo. Por supuesto, Jesús no dio detalles de que eran dos eventos separados, pero en el desarrollo de la explicación, como respuesta a la pregunta, se evidencia lo que quiso Jesús decir. Y bueno, después que Jesús en los primeros 15 versículos les habla de las señales que debían acontecer antes de la destrucción de Jerusalén, en el versículo 15 habla de la abominación asoladora, que cuando se viese en el lugar santo era hora de huir a los montes de una forma rápida, sin retraso. Habla luego de un tiempo de gran tribulación, Jesucristo, en el versículo 21, que no habría del mundo, del principio del mundo hasta ahora, ni la habría después. Habla de que esos días serían acortados y más adelante Jesús, en el versículo 29, que es el punto en cuestión, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y está la respuesta hecha en el versículo 3 a Jesús, se responde aquí en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Es aquí, en el versículo 30, donde Jesús responde la pregunta. Después de todos los acontecimientos que han narrado en los 29 versículos anteriores, Jesús dice que entonces, en este momento de las señales del cielo, aparecería la señal del Hijo del Hombre, que es la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora, según estos versículos, según esta explicación de Jesús cronológica, vemos que la última de las señales es, como lo presenta aquí, señales en el cielo y la conmoción del cielo. Lo que justo sucede antes de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo son dos eventos, o son dos grupos de eventos. Es señales en el cielo y luego las potencias de los cielos son conmovidas. Ahora, ¿cuándo serían las señales de los cielos? El versículo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, tenemos el fin de Jerusalén, la destrucción del templo, lo cual ocurre históricamente hablando en el año 70 de nuestra era. Después de ese periodo, después de ese evento, vendría un periodo en el cual Jesús explica que sería de gran tribulación para la iglesia, de gran tribulación para los fieles. Una tribulación que nunca, nunca había sucedido antes, desde el principio del mundo, ni sucedería después de eso. Esa tribulación, sabemos, pues se refiere a la persecución que sufrieron los cristianos durante la Edad Media. ¿Por qué sería una gran tribulación? Bueno, la explicación está en el versículo. La explicación dice que la gran tribulación consiste en la cantidad de días que duraría esta tribulación. Al punto que en el versículo 22 dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Es decir, que la tribulación, lo feroz de la tribulación, además de la tribulación en sí, de la persecución, era la cantidad de tiempo en la cual estarían bajo persecución. Que era necesario acortar la persecución para que fuesen o hubiesen salvos. Esta persecución de la Edad Media que sufrieron los cristianos duró hasta el surgimiento o el principio del surgimiento de la Reforma Protestante, la cual halló cabida en diversos países europeos y fueron protegidas en ciertos países por el gobierno. Cuando se comenzó a entender la lucha por libertades civiles, cuando se comenzó a entender la libertad religiosa, la libertad civil, esas ideas comenzaron a principiar a gestarse en los países europeos como resultado de la obra de la Reforma y dieron como resultado el que surgiera una nación que estableciera por decreto de sus autoridades, por decreto de la Constitución, garantizara la libertad religiosa. De ese modo quedó finalizada la persecución por causa religiosa en el mundo. Eso nos llevaría entonces al año de 1776. Según lo que hemos leído del versículo, dice Jesús que inmediatamente después de esta tribulación, es decir, al fin de que se acortan esos días, comenzarían unas señales en el cielo, un grupo de señales en el cielo, que consistirían en que el sol se oscurecería, en que la luna no daría su resplandor y que las estrellas caerían del cielo. Esto se cumplió precisamente en el año de 1780, que se conoce en el mundo como el Día Oscuro. Todo registro histórico garantiza que para ese año de 1780 ocurrió de una forma inesperada, de una forma no de ningún tipo de predicción e inexplicable, el oscurecimiento del sol. Desde las 9 de la mañana, el sol se oscureció como si fuese de noche, hasta un poco antes del atardecer. Y el mismo día, en el mismo año, la luna se colocó roja, no dio su resplandor, sino que se enrojeció, se volvió toda roja como sangre. Conocido entonces como el día oscuro, este día vino a ser el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Para el año de 1833, vino entonces el otro cumplimiento, el de la caída de las estrellas. Y un grupo de estrellas fugaces iluminó toda la noche, de una forma impresionante, como era la caída de las estrellas por tanto tiempo, también de una forma que nunca había sucedido antes ni ha sucedido luego. Para el año de 1833 entonces se cumplieron ese grupo de señales que Jesús ya había predicho. De modo que ahora nos quedaríamos entonces con la pregunta, ¿cuál sería la última señal? En Mateo, aparentemente la última señal o el grupo de señal siguiente sería la conmoción de los cielos. Sin embargo, si nosotros vamos al libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, vamos a encontrar que justamente después de estas señales que hemos mencionado y antes de la conmoción celestial, también viene otro grupo de señales que no es mencionado por ningún otro escritor neotestamentario, ningún otro evangelista. En Lucas capítulo 21, en el versículo 25, vamos a encontrar, y 26, vamos a leerlo para que veamos el paralelismo. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Siguiendo entonces lo que dice Lucas, encontramos que luego de las señales en el cielo, antes de la conmoción de las potencias de los cielos, hay un grupo de señales a las cuales Lucas llama, o a las cuales Lucas refiere, como que vendría en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. De modo que este otro grupo de señales es un grupo de desastres característicos en la tierra, y más que en la tierra, en las ciudades de la costa. Porque nos dice que sería en la tierra angustia de la gente. ¿Pero cuál sería la angustia? La angustia vendría por el bramido del mar y de las olas. Entonces, digamos que la parte del continente que más se angustia por un bramido del mar y unas olas feroces son las ciudades de la costa. Y este bramido del mar y estas olas gigantescas no recibe ahora modernamente un nombre conocido como el de los tsunamis. De modo que eso está diciendo que luego de las señales en el cielo vendrían desastres terrestres, desastres naturales en la tierra, principalmente por causa de los tsunamis. Es aquí donde estamos entonces entrando en nuestro periodo presente, querido escucha, querido hermano, amigo. Se está profetizando, se está cumpliendo la profecía. Se está mostrando cómo han ido incrementándose en cantidad y en ferocidad estos tsunamis, estas bramido del mar y de las olas. Ahora, sin embargo, muchos podrán decir, bueno, pero es que siempre han habido terremotos, siempre han habido desastres, siempre han habido tsunamis. ¿Qué es lo particular de en este tiempo por el cual podríamos decir que es un cumplimiento de la profecía? Bueno, aquí lo mismo lo estamos viendo. Aunque fuese cierto que siempre han habido tsunamis o maremotos, el tipo de tsunami que cumple con la profecía es aquel que cumple con lo que Jesús dice. Y Jesús dice que estos tsunamis serían cumplimiento solamente cuando los tsunamis causasen en la tierra angustia y confusión. Cuando comenzasen a producir angustia y confusión, entonces estos tsunamis serían el cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo ha sucedido esto? Bueno, solo podemos decir, según lo que tenemos a la mano, que si usted averigua por internet, si averigua por cualquier medio, los tsunamis han venido incrementándose en cantidad, incrementándose en ferocidad solamente a partir de los años 2000. Principalmente, como lo certifican diversos lugares que en los cuales hemos averiguado, el estudio sistemático de los tsunamis comienza a partir de del tsunami del 2004 en el Índico. Y por supuesto, la ferocidad que traen estos tsunamis, aunque se pueden predecir, aunque se pueden establecer con la cercanía, digamos, no predecir, sino que se pueden saber luego que ha ocurrido el epicentro, saber el tiempo que tarda la ola en llegar a la Tierra, de modo que pudiese prevenir, no se sabe qué hacer, cómo detener ese tsunami, y que el tiempo de aviso es tan corto que puede saber su venida, pero no puede la gente hacer nada. La gente quedaría confundida, perpleja, sin saber qué hacer, sabiendo que le viene el fin, que le viene el desastre, pero sin saber qué hacer. De modo que, mi querido hermano, querido amigo, este periodo, este nuevo milenio, o esto, los años, a partir del año 2000, es que se cumple esta profecía. Es que los tsunamis comienzan a tener mayor incremento, mayor ferocidad, y es que la gente no haya qué hacer con este tipo de tsunami. Es a ellos, es a esta generación a las que estamos viviendo en el tiempo de los desastres, de los tsunamis, en los cuales los tsunamis causan angustia en las personas, a los cuales Jesús le dice en el versículo 28 de Lucas 21, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, Jesús dice, de aquellos o de nosotros que estamos viendo el cumplimiento, que estamos viendo el comienzo de este cumplimiento, que estamos viendo el comienzo de los tsunamis feroces que angustian a las personas, nos dice a nosotros que al verlos debemos erguir y levantar nuestra cabeza, porque la redención, hermanos, está cerca, más cerca que cuando creímos. Y sabemos, dice, sabed que está cerca el reino de Dios. Y dice una frase totalmente maravillosa. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es un mensaje maravilloso, hermano. Esto lo que nos quiere decir es que ni tú, ni yo, ni los que estamos escuchando, o los que no estamos escuchando, pero que estamos viendo este cumplimiento en este tiempo, no hemos de pasar, esta generación no hemos de pasar hasta que todo esto se cumpla, hasta que todo esto acontezca. ¿Y qué es todo esto? Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No pasaremos, como generación, no pasaremos hasta que veamos con nuestros propios ojos, en el transcurso de nuestra vida, sin morir, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a esta tierra a buscarnos, para llevarnos por fin definitivamente al cielo, fuera de este mundo de maldad, fuera de este mundo de dolor, de tentación, del pecado, a llevarnos, hermano, a cumplir la promesa que le hizo a los discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿estamos preparados para este evento? ¿Estamos preparados para recibir a Jesús en su segunda venida? Bueno, Jesús advierte y dice aquí mismo en Lucas, síguenos a otro versículo: mirad también por vosotros mismos, dice el versículo 34, que vuestro corazón no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, nuestro mensaje, el mensaje para nosotros que nos da Jesús es, hermanos, estemos pendientes de nosotros mismos, no pendientes de lo que hace el hermano, no pendientes del chisme, no pendientes de lo que hace el otro, sino pendientes de nosotros mismos, dice aquí. ¿Y de qué? De que nuestros corazones, de que nuestras mentes, de que nuestro cerebro no sea cargado, no sea lento los pensamientos, ¿a causa de qué? De la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de esta vida. Tres tentaciones que el diablo va a colocar en el pueblo de Dios, para que venga de repente la venida de Jesús, para que pase para nosotros como sorpresa su venida. Glotonería, embriaguez y cuidado de esta vida. Glotonería y embriaguez apuntan hacia el mensaje de la salud, apuntan a que nosotros tenemos que hacer parte nuestra en la preparación, el mensaje de la reforma pro salud, el comer solamente alimentos saludables y la cantidad necesaria para vivir, no ser intemperante. Pero también nos habla de los afanes de esta vida, otro lazo, otro engaño, los cuidados de esta vida: qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, dónde viviremos. Todo este tipo de cosas son pueden ser o convertirse en lazos, en engaños del diablo, para amarrarnos al mundo y que la venida de Jesús acontezca como nosotros por sorpresa. Hermanos, no queda más que darnos cuenta que el grupo de eventos que preceden la segunda venida son señales en el cielo, conmoción de las potestades de la tierra, conmoción de las potestades del cielo, segunda venida. grupos de señales en el cielo ya se han cumplido. Estamos entrando en los desastres naturales que conmocionan las potencias de la tierra. Y luego vendrá la conmoción de las potencias celestiales. ¿Qué otros desastres van a venir sobre la tierra para conmocionar a las potencias terrenas? Bueno, es aquí donde entran las siete señales del fin. Hermanos, no me queda más que invitarles al próximo estudio. En el próximo estudio vamos a abordar este tema, los desastres. ¿Cuáles son los desastres? Los desastres están profetizados en Apocalipsis. Estos grupos de desastres que conmocionarán las potencias en la tierra se dividen en dos partes. En dos partes, porque tenemos las que tienen que ver con los tsunamis, luego la que tiene que ver con el tiempo de angustia previo, y luego la que tiene que ver con el tiempo de angustia de las plagas. En el tiempo de angustia previo tenemos entonces las siete señales del fin, cuatro desastres naturales que van a llevar al mundo, que van a llevar el pensamiento del mundo a qué está pasando, por qué estamos sufriendo tantas calamidades. Esos cuatro desastres van a llevar a la gente a una convicción de que necesitan volverse a Dios. Pero el Dios al cual se van a volver no es el Dios del cielo. Porque entonces, en las últimas, en esa quinta señal, se abrirá o se le permitirá al diablo hacer su obra de personificación diabólica para levantar, para hacer subir al anticristo, que el anticristo se manifieste y engañe al mundo entero, establezca sus leyes que son contrarias a las leyes de Dios, y eso va a generar entonces persecución. Pero la persecución será detenida porque Dios va a levantar tormentos a estos impíos para permitirnos predicar el mensaje del fuerte pregón. Y ese tormento al final llevará al mundo entero a un Armagedón, donde se reunirán allí en el valle de Josafat para combatir contra el pueblo de Dios. Y en ese momento el Señor derramará sus plagas para castigarlos a todos ellos. Y así acabarán con las potencias de los cielos. Jesús vendrá y con su voz conmocionará a las potencias del cielo, al sol, la luna y las estrellas. Pero hermanos, hemos de estar preparados porque el fin de todas las cosas está cerca. Hemos de estar preparados porque los desastres que vienen caerán sobre los infieles. Hemos de estar preparados porque la manifestación del anticristo ya está en las puertas. Este mismo año van a haber muchos desastres que van a provocar o van a preparar el terreno, el corazón de los impíos para recibir la manifestación del anticristo. Sin embargo, hermanos, tengamos en mente, mirad por vosotros mismos. Velad en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes les gustaría de verdad, de corazón, prepararse? ¿Les gustaría de verdad, de corazón, cuidar no al hermano en chisme, sino cuidarse a sí mismo, velar a sí mismo? No andar vigilando al hermano, sino vigilándose a sí mismo, a su propio corazón, a sus propios pensamientos, para no ser engañado. A los que de verdad quisieren esto, yo les invito a que oremos en todo tiempo y les invito a que continuemos con estos estudios que nos van a mostrar las siete señales del fin y la preparación para nuestra salvación. Que el Señor entonces les bendiga.